cuentan. Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. ¿Sabe usted que hay una pareja de amigos que de vez en cuando nos visitan aquí en el estudio? Félix Ortega. Y son bienvenidos porque de hace mucho tiempo atrás estamos haciendo un seguimiento de cuáles son las actividades que hace un sector de esta ciudad que para nosotros representa nuestra observación, una admiración por el trabajo que están llevando a cabo durante tantos años y con qué paciencia, con qué esfuerzo, con qué constancia y perseverancia también para alcanzar sus propósitos y seguir luchando por cambiar algo, esas etiquetas que a veces en la sociedad ponemos a nuestros congéneres. Esta mañana nos acompaña, nos trae a los invitados, Miguel Ángel Aguilera. Buenos días, Miguel. Buenos días. ¿Cómo estás? Acércate un poquito más ahí. Cómetelo. Aquí estamos una vez más. Hoy traes estos invitados que son amigos nuestros. ¿Quiénes son? Pues mira, por una parte está Chacho y Eugenio. Son dos compañeros de una asociación de vecinos de Las Palmeras. La asociación de vecinos, la Unidad y Esperanza, que ayer convocaron a una asamblea en el barrio, pues un poco para hacer un repaso de qué actividades han estado haciendo en los últimos tiempos y ver también el plan integral de Las Palmeras, que ya a primeros de año fue aprobado pues, en una moción en el ayuntamiento y que todos los grupos municipales aprobaron y apoyaron, ¿no? Entonces ayer le pegaron un repaso pues un poco a cómo está en estos momentos ese plan integral y de una forma quizá más individual cada organización pues estuvo planteando las actividades que están desarrollando. Creo que son ellos los que ahora deben de explicar qué es lo que pasó ayer. ¿Cómo va ese pulso, Eugenio, Chache? ¿Cómo va ese pulso de están cumpliendo las administraciones sus compromisos? Bueno, el pulso va lento, demasiado lento. Nosotros no tenemos tiempo porque las necesidades son muchas. Entonces vamos marchando, pero el problema que tenemos es que este ayuntamiento y las instituciones en general son mastodontes a la hora de moverse. Pero va, que ya es algo. Y ese va, al ser lento, Chache, ¿cómo lo empujamos para que funcione mejor? ¿Hay alguna manera, alguna forma? Bueno, nosotros lo que estamos intentando es de concienciar a la participación del ayuntamiento, sobre todo a la mesa política que se nos ha nombrado, a que agilicen un poco más la protección del plan integral, porque vamos, entendemos perfectamente que las administraciones suelen ser lentas, pero la situación de nuestro barrio y de nuestros vecinos es urgente. Entonces lo que les pedimos es que agilicen lo más que puedan la puesta en marcha de las medidas necesarias para comenzar ya a dar paso con el plan integral, porque como ya te digo antes, yo entiendo perfectamente que administrativamente pueden ser lentos, pero es que nosotros estamos en una situación de emergencia en la que la lentitud pues cada vez produce más angustia, nos está fastidiando más. Claro. Eugenio, ¿y eso de lentitud de la administración obedece alguna razón o porque simplemente es un monstruo que se mueve lentamente? Bueno, eso hay varias condicionantes, varias razones por las que esa lentitud se produce. Aquí hay una cuestión. El plan integral es una medida que se plantea. Es como una ley de iniciativa popular que nace el propio barrio y se lleva a las administraciones. Y lo primero es que creerse realmente que las medidas que recoge el plan integral son las que van a llevar al barrio a salir de la situación. Eso parece ser que no todas las administraciones están en esa línea. Y por otra parte, el otro problema que tiene esto es la propia ley, el propio artículo 135 de la Constitución, que, digamos, frena mucho la posibilidad de este. Y luego, pues, hay una cuestión, y es la dificultad que tenemos, porque no estamos hablando, en el plan integral no hablamos de cambiar leyes, hablamos de cambiar normas. Y la dificultad que encontramos a la hora de cambiar esas normas, normas en educación, normas en adjudicación de obras, que contratos que serían grandes fueran contratos pequeños, y lleva las medidas que reflejamos a empresas de economía social que huerquen el beneficio que genero en doble sentido, en el beneficio económico más el beneficio social, que lo huerque sobre la ciudad. Esas normas cuesta mucho trabajo cambiarlas, y para eso hay que tener una voluntad política real que no se tiene. Chache, el tema de poder pedir a administración que sea un fiel observador de las necesidades de la población, si pudiéramos enumerar las más esenciales, ¿cuáles serían? Bueno, lo que son las medidas de la observación y del control de cualquier actividad que se realice en los barrios, esto es complicada porque inmediatamente te ponen por medio que sí. Los técnicos, pues sí, que están nombrados, los técnicos tienen que hacer el seguimiento de cualquier actuación que se haga, pero claro, nosotros no lo vemos por ninguna parte. De hecho, bueno, el que estaba en esa comisión y es el que tiene la información más completa. Sí, bueno, en este sentido nosotros no vamos a reflejar medidas más urgentes. No vamos a reflejar medidas más urgentes nosotros. ¿Por qué? Porque para eso hemos hecho una cosa que creíamos que era primordial, y es una encuesta en el barrio que va a ser la que va a determinar esas medidas. Esa encuesta ya se ha hecho, y esa encuesta estamos a 15 o 20 días de que salgan los resultados del análisis, que la Universidad Loyola va a ser de esa encuesta. Esa encuesta que habéis hecho, ¿eh? Esa ellos lo hacen. Ya está terminada. O sea, ¿quiere decir que van a ser profesionales que...? No, los que miren la encuesta. Sí, vamos a ver. La encuesta la han hecho vecinos del barrio formados por la Universidad Loyola. Sí. Y son sociólogos profesores de la Loyola que van a hacer el análisis cualitativo y cualitativo de los resultados de la encuesta. Y esa encuesta es la que nos va a determinar cuáles son las medidas que tenemos que poner urgentemente en marcha en el barrio. Uh-huh. Esa encuesta era una obligación de las administraciones tener esos datos, pero por desgracia no se implican en ello. No se implican en esos datos porque globalizan los datos a nivel de distrito, y hay incluso barrios que están en la misma situación que Palmera o peor que Palmera, y que están ocultos porque la renta per cápita del distrito está superior. Como las administraciones no van a los barrios, sino que van al distrito, pues no aparecen esos datos. Nosotros los vamos a poner en valor. Esto es lo que necesitamos, porque estas son las necesidades de nuestro barrio. El hecho de que la administración no se haya preocupado de definir el grado de necesidad de la población, y tenéis que hacerlo vosotros a través de la universidad y no bajo la responsabilidad de la administración pública. Exactamente, esa es la realidad. Esa es la realidad, y eso es lo que se ha dado, y eso es lo que se viene dando, y eso es lo que hace que de alguna manera cualquier dato que salga sobre estos barrios sale de manera equívoca, porque no se refleja en la realidad de lo que ocurre. De la moción que se aprueba en el ayuntamiento viene también un poco a colación a raíz de que desde que sacáis el plan integral hasta ese momento no hay ningún tipo de movimiento por las administraciones. A partir de entonces, de esa moción a hoy, ¿ha habido algún avance en el desarrollo del plan integral? Como avance podemos considerar la implicación y actuación que ya está en marcha de las dos universidades, tanto Loyola como UCO, sí, que ya han puesto en marcha su situación de colaboración directa, porque tanto Loyola como UCO ya han firmado con nosotros un compromiso de actuaciones, y de hecho, como ha dicho antes mi compañero Eugenio, ya Loyola ha empezado formándonos a una serie de personas que son las que están haciendo unos encuestadores. Ellos ya han cumplido una de las partes, y UCO también está cumpliendo otra de las partes. Son los mismos vecinos hasta el momento. Los mismos vecinos que hacen la encuesta han sido previamente instruidos, preparados por la universidad. por sí. Loyola, por Loyola. ¿Y qué Loyola, te parece eso? Lo han Chachi, preparado, ¿qué te parece eso? Lo han formado. ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece el que lo hayan formado y eso? Fantástico, fantástico, hombre, ¿no? Fenomenal. Porque aquí tenemos nosotros ahora mismo dos cosas que eran importantísimas. La primera, un censo real. Real porque al ser vecinos del barrio, cuando hacen la encuesta, nadie les va a mentir sobre las estadísticas. Nadie. Entonces, ahí salen lo que son las estadísticas reales de la situación. No es lo mismo, que ya lo sabemos todos, que si tú mandas allí unos técnicos que muy bien preparados que estén, muchas puertas no se le abren, en primer lugar, y en segundo lugar, se les pueden dar datos equivocados. Entonces, de esta forma, no hay margen de error. Ese era el principal objeto de nuestra insistencia en que fueran encuestadores del propio barrio. Así reflejan la realidad. Por supuesto, al 100%. ¿Y a partir de ahora qué, Eugenio? ¿Qué se va a hacer a partir de ahora? Bueno, a partir de ahora, a razón de lo que preguntaba Miguel Ángel antes, también se han firmado un convenio, dos convenios con la UCO, que es un convenio marco que va a englobar otro tipo de actuaciones. Ya están en la calle las becas para tres niños del barrio, becados por la universidad, por la UCO directamente. Ya están las bases. Y bueno, eso es lo que se está haciendo. A partir de ahora, bueno, pues ya se ha constituido también dentro del equipo técnico vecinal que se ha configurado en el ayuntamiento, ya se ha constituido, estamos a la espera de las dos primeras reuniones, dos mesas que son importantísimas para nosotros, fundamentales para el plan integral, que es la mesa de educación y la mesa de formación, la mesa económica y la mesa educativa. Y a partir de ahora, pues, hombre, no nos queda otra que seguir luchando y seguir peleando. Y estamos en un mal momento, porque estamos en un periodo preelectoral, y esto va a determinar mucho, mucho el trabajo, y en muchos casos lo va a entorpecer muchísimo cuando sean decisiones importantes. Aunque algunos, para colgarse medallas, igual tiran para adelante y abordan cosas que no lo va a poder en otro momento. Oye, desde la Federación, Miguel Ángel, el trabajo que está realizando Las Palmeras, ¿cómo se observa? Desde la Federación tienen todo nuestro apoyo. Es más, hay un compañero que es miembro de la Junta Directiva, José Roja, que era el anterior presidente de la Federación, que está participando con ellos también en todo el desarrollo del plan integral. Y tienen, vamos, nuestro apoyo total. Total. Y bueno, de más está decir que el apoyo de Paradigma Radio también, siempre hemos estado abiertos a hacer un seguimiento sobre vuestras actividades, y lo asombroso es la evolución que ha ido experimentando, el trabajo que estáis haciendo y cómo las universidades en estos momentos se están implicando de lleno en poder llevar a cabo vuestro proyecto. Eso, la verdad que me emociona, porque pienso que el trabajo que estáis haciendo no está cayendo en vano, no está cayendo en saco roto. No, se están haciendo pasitos. Ya, como me he dicho antes, nosotros quisiéramos que se hubiera avanzado más, y también queríamos que se agilizaran los planes con más frecuencia. Pero bueno, ahí estamos. Pero sí es verdad, respondiendo a Miguel Ángel, que por nuestra parte hay una cosa que para nosotros es importantísima: contar con su colaboración. Ya no estáis solos, ¿no? Y eso nos da más fuerza, saber que tenemos detrás nuestra, o a nuestro lado, no me gusta decir nunca detrás, tenemos asociaciones tan poderosas, y de la misma parte otros colectivos que están implicados también en nuestro plan integral, que nos están respaldando, y eso sí que lo hemos conseguido, y eso sí que es una gran ventaja que ya llevamos. Bueno, esperemos que la próxima vez que conversemos la administración se haya movido más y se haya implicado de una manera más activa en este proyecto. Y también, y eso lo vamos a conversar la próxima semana, Eugenio, se ha creado un grupo de mujeres en Las Palmeras. Están en fase de creación una asociación de mujeres, sí. con el nombre de Entre Luces. ¿Entre Luces? Entre Luces, qué porque bonito. De alguna forma se empieza a ver la claridad. Un grupo de mujeres que están ahí intentando poner en marcha una asociación de mujeres. Y eso de la próxima semana lo hablé con ella, que es la que tiene que hablar. Sí, vamos a invitarles que vengan aquí a conversar con nosotros, y bueno, pues nos alegramos que al menos se empiece a ver movimiento. Esperemos que las próximas veces veamos soluciones más claras y sea notorio la responsabilidad que debe de asumir las administraciones públicas para colaborar con un proyecto que nace desde la ciudadanía para resolver los problemas de la ciudadanía y llevado a cabo por compañeros y compañeras del mismo barrio. Chache, ya sabes que mi admiración es total, ¿eh? Vale, muchísimas gracias. De seguir trabajando, siempre lo vemos por ahí en algunos sitios y luchando constantemente, Chache. Eugenio lo mismo, ¿eh? Eugenio, pues... Sí, pero a mí me gustaría puntualizar una cosita. Antes mi compañero lo ha dicho. Si es bien cierto que contamos con el apoyo de Participación Ciudadana, no es menos cierto, que es una información que tenemos que haber dado antes, que hay algo que ha ocurrido en Palmeras que no había ocurrido nunca. Y es que todas las asociaciones de este sector y todos los colectivos de Palmeras se han puesto por primera de acuerdo y se han puesto en línea para trabajar a una. Y eso ya se reflejó en la Asamblea y eso es algo que es importantísimo, es fundamental para que el barrio se una y para que el barrio funcione y para que el plan integral salga adelante. Muy bien, pues bueno, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. En fin, seguiremos hablando, seguiremos conversando, seguiremos viendo la evolución de este proyecto. Y Miguel Ángel, gracias por tener estos invitados y esperemos que sigamos trayendo más gente, que nos cuenten qué ocurre, qué pasa en nuestra sociedad cordobesa, ¿no? Pero en nuestros barrios pasan muchas cosas y por eso está aquí y no nos enteramos. Y no nos enteramos, por eso está la radio e iremos contando lo que pasa en los barrios. Miguel Ángel, gracias por estar esta mañana también con nosotros. Gracias. Amigos oyentes, ya lo sabe, estamos con ustedes hasta las 13 horas, hasta la 1 del mediodía. No se vayan, que aún tenemos muchas cosas que contarles.